Y aquí comienza, para todos ustedes, La Destechada. La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. Ay. Claro, el té. Este. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, tetito. Está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito ellos. De hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, quién lleva enojito. Ay, mira, hay una que baja. Uy, ap, está cayendo. Ay. Uy, ay. Uy. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cayó. Sí, pero no se quema porque el tecito está como castillo. Y aquí comienza La Destechada. Hola, hola, hola, qué tal, queridos destechados, destechadas, destechades, ¿cómo están ustedes? Muy, muy buenos días. Ay, muchas gracias por este recibimiento tan cálido en este día miércoles, ¿no es cierto? Primero de agosto. Estamos aquí entonces en nuestro programa La Destechada, en este magazine informativo, donde vamos a analizar las noticias de esta semana con profundidad y celeridad. Muchas de estas noticias las vamos a compartir entonces con nuestra querida, queridísima, amable, amabilísima y bien vestidísima Marta Goy. Gracias, gracias, gracias. Saludo a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, querido Héctor. Bienvenidos a todos. Un encanto estar con ustedes nuevamente acá, querido divino. Un día maravilloso. Mi corte y pelo savage. Hoy estoy vestida por Ruki Minelli. Llevo una joyería y última categoría. Lamento muchísimo que no estén pudiendo verlo. Pero divino, divino, la verdad. Y me maquilló y me peinó Ruby Rosas. Así que Ruby, chuki chuki para vos, gracias, mi amor. ¿Cómo estás, Héctor? Qué lindo, Marta, qué hermosa presentación. Estamos realmente tan contentos, tan conmovidos de poder iniciar entonces nuevamente este programa, este magazine informativo para todos ustedes, con, bueno, algunas desprolijidades, ¿no es cierto? Están movilizando algunas cosas del mobiliario aquí de la radio y sonando algunas bocinas, pero continuaremos entonces con nuestro magazine. Contentos y felices, Marta. ¿Vos tenés alguna noticia para darnos hoy? ¿Querés Mira, contarnos querido, algo verdad, en particular? Yo vengo directo, estuve todo el fin de semana, querido, en la Casa Rosada, divino. Sí, estuve en Casa Pink, como le digo yo, nos claro, matamos de la risa claro. con el Pris y los chicos. Es muy bueno, sí, eso. Por supuesto, claro. Querido. De Pink House, le digo yo. Sí, de Pink House. Sí. Y nos matamos de la risa, la verdad que claro. La pasamos bomba y estuvimos contando anécdotas de la señora Lagarto, todo lo que vivimos cuando vino, no, la verdad que hemos tenido una recepción, un catering querido. Ah. cientos de millones de dólares ricas. En ese catering, una cosa bueno, que no te puedo explicar. Es lo que corresponde, digamos, para gente de sí, esta, querido. Estuvimos ¿no? hablando de urnia, temas ¿no? muy ¿cierto? Importantes, corazón, muy ah, importantes ah. temas que estuvimos hablando, sobre todo el tema este que estamos muy preocupados con el tema de la gente que está preocupada por el tarifazo, querido. Hay gente preocupada por eso. Hay gente que está preocupada por el tarifazo. Claro. Igualmente, el sucesor del señor Aranguren en el Ministerio de Energía, sí. Nos comentó que en realidad o sea, va a subir la electricidad hasta un claro, 28%, claro. Se está digamos. Va, digamos. Va a subir. Se está sincerando, sí. Va a subir, pero en realidad dicen, o sea, lo que me dijo es, mirá, Marta, te digo así, ¿qué es lo que está pasando? O sea, el nuevo aumento que tenemos que imponer a la tarifa eléctrica no es un aumento que porque el gobierno quiere, querido. Claro. Es un aumento por el fomento de la calefacción eléctrica. La gente no para de calefaccionar sus casas, no entiende lo que es el ahorro energético. Claro, corazón. Claro. Esto, o sea, ustedes lo pueden chequear, esto está en la tapa de los notidiarios, y darse cuenta en realidad que no es que el gobierno quiera aumentar, es que la gente no para de consumir electricidad. Y hay que poner un coto a esto, querido. Claro, hay que poner un coto. Lo entiendo. Hay gente, estaba pensando, ¿no es cierto? Hay sí, gente corazón. Que quizás que está viviendo en la calle, por ejemplo, y quiere mantenerse tibiecita. Sí. Es capaz de encontrar un caloventor un poco desarreglado, enchufarlo en cualquier lado, y esto genera gastos impresionantes. Y eso esto, no puede esto ser. Genera muchos porque gastos, eso lo pagamos querido. Entre todos. Aparte, escúchame, yo estaba asesorando muchísimo a la gente de Clarín, uno de los medios más importantes, sino el medio más importante de nuestra República Argentina. No, del continente. Por favor. Este divino, los chicos de Clarín, un corazón, un sol, chuqui, chuqui, saludos a todos. Sí. Estoy hablando con ellos. O sea, se viene mucho el estilo vintage, querido. Claro. Se viene mucho el estilo vintage. Sí, sí, sí, porque estamos en una época de modernizarnos, ¿no es cierto? Exactamente, corazón. Entonces, qué lindo que queda, qué lindo el estilo vintage. Estamos preparándonos, viendo, porque yo estoy trabajando en la temporada primavera-verano, digamos, todo lo que es la moda que se viene. Qué divino, o sea, volver al ventilador de techo, querido. Volver claro. al ventilador de techo, darle esa estética vintage a la casa. Claro. Querido, darle esa estética vintage, que es divina y que queda realmente apropiado. O sea, saquemos ya, no necesitamos la computadora con todo, volvamos a la radio vieja. Claro. Volvamos a la radio claro, a pila. Que va a pila. Que claro. queda, o sea, no vos llega la boleta de la luz. En composé, no llega. Claro, claro. Queda en composé con el ventilador. Sí, en la heladera siempre queda maravillosamente bien estéticamente presentada, ¿no es cierto? No es necesario prender la heladera en invierno. No, y felicito a la gente que está vendiendo su heladera porque no tiene plata para otra cosa. Claro. Pero bueno, en ella venta de heladera, querido, hay un electrodoméstico menos, un poco menos de luz que consume nuestro país. Y, seamos y solidarios. Y seamos esto. Solidarios. Pero además, hay más espacio en tu casa. Por supuesto, al no tener querido. La heladera. Porque ha pasado, lo hemos visto, heladeras en distintos pueblos, ciudades, países, casas donde vos abrís la puerta y sale una mano pidiéndote una limosna, y eso ya no puede ser, ¿no? No está en los tiempos que corren. Ahora, yo estaba hablando con nuestro operador, que es realmente un científico de las como visiones, como sería de la astrología, no me salía la palabra, ay, qué furcio hay. Bueno, esto lo tachemos, ¿no? Y él me estaba diciendo que quizás parte de toda esta discordancia, esta gente que no comprende la sinceridad, tenga que ver con que hay alguien que es retrógrado. ¿Cómo es? Hola, siempre hay gente retrógrada en nuestro país, querido. Más allá de eso, hoy también se suman los planetas. Sí. Mercurio claro. retrógrado. Sí. Ah, Mercurio, el chico. Exactamente, este, sí, Mercurio, el planeta de la comunicación, ahí ajá. que siempre está casi al ladito de la Tierra y emparejado con el Sol. Sí. Bueno, ahora está yendo para atrás, visto de acá de la Tierra. Y esto está generando mucha discordancia, como has comentado, claro. también genera conflictos. Por eso es importante comunicarnos bien en estos tiempos. Claro. Porque pueden haber muchos malos entendidos, sumados también al eclipse que dejamos atrás el viernes. Claro, por eso la gente no comprende, ¿no es cierto? El gobierno dice... Shang. estamos sincerándonos y la gente cree que lo están mintiendo. Pero esto es por culpa de Mercurio. Totalmente. O sea, parte de la crisis, lo podemos decir hoy aquí. Sí, en la afirmémoslo, querido, ponémelo al editor que me lo ponga como titular abajo, querido. Un graf que diga claramente. Culpa de la crisis del país la tiene Mercurio. Por supuesto, ciertamente es así. Acá tenemos un científico que lo corrobora, ¿no es cierto, Marta? Acá, en el mismísimo diario Clarín que tengo acá en la pillea delante mío, dice clarísimamente, va a subir entre 1,000 y 1,600% las tarifas. Bueno, esto es claro, querido. Es un numerito. Esto es claro. Acá no hay problemas de comunicación. Acá se está diciendo la verdad, querido. Claro. Pero el problema está en que la gente no quiere recibirla de esa manera, ¿no es cierto? Por ahí estaba pagando 100 pesos de luz, de golpe pasó a pagar 500 o 600, ahora le van a decir que paga 1,500 y dice, bueno, ¿de dónde lo saco? Pero bueno, hay muchos vagos en Argentina realmente, evidentemente todavía no comprendemos que la inserción en el mundo existe y es posible solo en el esfuerzo y en la construcción. No se puede vivir de planes sociales, corazón, no se puede vivir de planes. Otra de las cosas importantísimas de House Pink que estuve el fin de semana, contanos más de esa intimidad maravillosa. Vos sabés que me pareció maravilloso porque hacemos la cuenta, ¿no? Sí. Entre la mesa que estábamos sentados, éramos como, no sé, muchísima gente y estábamos compartiendo ahí un break, un desayuno. El catering, catering. Y vos sabés que más de la mitad de la gente que estaba ahí tiene empresas privadas. Yo decía, qué bien. Claro. Qué bien que nos gobiernen funcionarios que tengan empresas privadas porque saben gestionar, querido. Claro, es porque evidente. Si tu empresa vos te fue bien y ellos realmente, la verdad, que tienen un poder adquisitivo impresionante, porque son gente que tiene garantizada 3 o 4 generaciones en su familia, sin tener que trabajar, querido, de la cantidad de dinero que han hecho, por producto de claramente de su capacidad de gestión. ¿Cómo no vamos a confiar que este país va a ser como una especie de McDonald's? ¿Me entendés? O sea, Lo has dicho, es así. Entonces, gracias, querido, a Mercurio vamos a hacer McDonald's. Esto es maravilloso, Marta, lo que estás... el graf que vamos a colocar abajo, lo vamos a subir a la página de La Destechada, porque al Facebook, ¿no? Al Facebook de La Destechada, para que la gente lo pueda ir grabando, ¿no? Son cosas que hoy uno quizás con este Mercurio retrógrado no comprenda del todo, pero realmente estamos diciendo una primicia verdaderamente maravillosa. Gracias a Mercurio, este país se convertirá en McDonald's. Mira, querido, en una de las noticias de Página 12, corazón. Bueno, porque a mí me dijeron, el señor Barba me dijo. El señor Durán Barb me dijo. Sí. Y Marta, vos tenés que estar viendo todo, querida. Una de las noticias, corazón, lo que dice... es que justamente hay una investigación de la gente que dice que el presidente Mauricio Macri figura como autoridad de directorio de una minera. Bueno, qué mejor cosa, o sea, qué positivo es que nuestro presi a la vez sea presidente de una minera. Claro. O sea, porque esto marca claramente la capacidad que él tiene de ver el recurso económico en todo el territorio argentino. Sí, no solo es el dueño de la comida, digamos, de la Argentina, sino que también entonces de los recursos naturales y de los recursos, como se dice, de bajo tierra, ¿no es cierto? Y eso, bueno, nos garantiza una mirada global sobre el país, y esto es lo maravilloso de los tiempos que estamos viviendo. Me quedé pensando, Marta, con esto del ventilador, que realmente hay gente que quizás dice, bueno, pero voy a gastar electricidad en el ventilador, y esto no debe ser así. Señoras y señores, nosotros queremos contarles cómo funciona el método del ventilador del techo. Resulta que el calor siempre sube, entonces lo que nosotros vamos a intentar con el ventilador de techo es que baje ese calor. De esa manera vamos a bajar el consumo eléctrico, pero si prendemos el ventilador tendríamos un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atar a nuestros hijitos al dedo pulgar un hilito que va a llegar al aspa, a una de las aspas de este ventilador, y por detrás lo vamos a ir corriendo y cacheteándole en la colita sin pegarle fuerte, ¿no es cierto? Cosa que el niño corra en círculo De esa manera giran las paletas del ventilador, el calor baja, ¿no es cierto? Y nosotros entramos en calor por la misma dinámica y por la misma velocidad del tránsito dentro de nuestro Mira, hogar. Mira, Héctor, vos estás tirando los tips que van a salir ahora nuevos, ajá, querido. Para la gente que tiene familia, como dice Héctor, esta es una gran posibilidad de mantener a los chicos entretenidos. Y para aquellos, querido, que no tienen familia, no tienen hijos, qué mejor que ponerse a hacer deporte y conectar las astas del ventilador a una bicicleta, querido. Por medio del rodado uno va haciendo funcionar el ventilador. Esto es una de las últimas vintage, porque además nos mantiene basta el sedentarismo. Claro. Dejemos el auto, salgamos a caminar. La verdad que a mí me parece un cambio maravilloso en nuestro país, querido. Me parece una cosa maravillosa que nos está cambiando. Fíjate que la gente está comiendo diferente. Se viene la moda, querido. El otro día salió una nota en Clarín que me pareció maravillosa, nota de tapa. Ajá. La moda de no comer a la noche. Claro. O sea, ¿qué por te fue fin, a nuestra salud, por querido? Por fin los argentinos dejamos de comer un poco, ¿no es cierto? Porque así entonces nuestros cuerpos más esbeltos se pasearán por allí y podremos vernos en la calle todos más felices de vernos más bonitos, ¿no es cierto? Hablando del clima y del calor y del frío, tenemos que anunciar que lamentablemente Evelyn Mandela no va a poder darnos hoy su pronóstico porque se fue en avión la vez pasada, un poco asustada quizás por el propio pronóstico, y todavía no ha regresado. Todavía no ha regresado, así que... Qué pena esta chiquita, qué pérdida. Sí, estamos tratando de reconectarla porque sabemos que está un poco fuera de contacto, sí, pero en cualquier momento vamos a... Pero estará viva, corazón, o sea, podemos anunciar, que, o sea, podemos decir que está viva. Sí, sí, sí, no, ningún problema, seguramente se ha ido a las Bahamas o a algún lugar, algún lugar así a descansar un poco. Ella veía en esta... Perdón, tengo algo que me está haciendo mucho daño. Y querido Héctor, lo que pasa es que vos te pones muy mal estos temas porque sos muy sensible, corazón. Bueno, le decimos a la audiencia entonces, los queremos dejar tranquilos. La señora Evelyn Mandela y va a venir en algún momento, hemos pedido contacto con ella, esperemos que no tengamos que salir a buscarla. Cualquier cosa yo pongo el helicóptero a disposición. Pero bueno, o sea, vamos a esperar en todo caso las noticias y las novedades, querido. Y operador técnico, por favor, si puede ponerme una musiquita, nos vamos a ir a un bloque, mandamos chuiqui chuiqui a todos. Y estamos volviendo con todas las noticias y anunciando ya la intervención de nuestra queridísima investigadora, periodista de investigación, Celina Amarillo, que nos está comentando todas las novedades de Comodoro Pipí y de juez Voladito en relación a la causa que venimos acompañando a lo largo de todos estos programas. Señor operador, nos vamos con usted, por favor. Gracias. Cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. llegamos a la Mohilo, una de las Mohilos más importantes que acompañó al señor Luis Miguel en su video más famoso, la señora Claudia Heinze, que lamentablemente sufrió una afección cardíaca y fue su hija quien confirmó la noticia en su cuenta de Facebook. Así que a ella le dedicamos este tema y maravilloso de Luismi. Esto es tapa de Clarín, chicos, ¿eh? Esto es tapa de Clarín. Una de las noticias más importantes que hoy ha avanzado en el mundo, el fallecimiento de esta chica, de esta modelo que acompañó al señor Luis Miguel. Así que a ella le dedicamos este tema chuki chuki para toda la familia. Me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver. Auspicia este programa. Sindicato de Destechadores de la Provincia Independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. Apósito femenino y toalla, el Coban informa. El Coban informa. Tiene barreras que no permiten ninguna fluctuación. El Coban informa. Tiene alas para volar en caso de que sea necesario. Apósito femenino. El Coban informa. No se nos escapa ni un chorro. Mamita. Compañeros y compañeras, no vamos a permitir de ninguna manera que le pongan techos a las paritarias. La Destechada, humor de radio. Machirulo Tips. Si en vez de tirar las miguitas que te quedan de la comida, las llevas a la plaza, podés cazar una paloma y morfártela en la cena. Machirulo Tips. Sí, claro que esta música, esta cortina musical nos anuncia que Celina Amarillo está por conectarse con nosotros desde Comodoro Pipí. Sabemos que tenemos algunas dificultades en la comunicación, así que Celina, te pedimos, si estás atenta, inténtalo desde tu hogar, quizás puedas hacernos tú la llamada. No, ¿desde dónde? Desde Comodoro Pipí, me anuncian. Claro, sí. Pensé que habías regresado a tu casa. Bien, entonces cuando puedas, Celina, sé que no estás al aire ahora, así que bueno. Marta, realmente el informe de Celina Amarillo está dando mucho que hablar. El juez Voladito tiene salida a la peluca ya realmente, y nosotros sabemos y entendemos porque la responsabilidad, ¿no es cierto?, que le toca de juzgar estos actos aberrantes por los cuales nos hacían creer los Kirchner que nosotros vivíamos en un país mejor. No, realmente, Guillo, o sea, realmente es una de las cosas y una de las investigaciones que la verdad te ponen los pelos de punta. Sí. Porque realmente descubrir la matufia, digamos, ¿no? Claro, o sea, por ponerlo en términos populares. Sí. El nivel, o sea, de perversidad, ¿no? Querido, cómo nos claro. han mentido sistemáticamente a lo largo de estos, o sea, y han dejado la pesada herencia que hoy llevamos sí. como carga sobre nuestras espaldas, querido. Bueno, parte de lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? La gente que no comprende estos aumentos como si no fueran nuestro pan de cada día, nuestra necesidad de sincerarnos y de ingresar al primer mundo, es ese plan macabro que habían elaborado. Celina Amarillo había hablado de un cuaderno, ¿no es cierto? Y estamos entonces un poco atentos a la comunicación. Es más, que yo digo la ella, verdad que ¿no estoy cierto? Preocupada. A ver, o sea, contanos, esto de no, que Celina Amarillo no nos atienda me preocupa, porque la verdad que ella era portadora de un cuaderno de incalculable valor judicial, querido. Y más también, y me está preocupando, porque estamos teniendo la dificultad de comunicarnos con ella en este día y tan importante para este proceso de investigación. Así que la verdad, Yelinita, mi amor, ojalá que puedas escucharnos del otro lado y comunicarte con nosotros, querido. Danos señales de vida, querida. Sí. Estamos muy preocupados aquí en Estichada por tu vida íntegra, mi amor, por tu integridad vital, querida. Sí, por tu integridad física, sobre todo, ¿no es cierto? De todos modos, ya estamos, ¿no es cierto, Marcus? Estamos investigando un poco el asunto. Poner a esta chiquita Peperina, por favor, a que llame por teléfono. Claro. Por favor, te escuchas, estamos hablando con gente de gran categoría, querido. Sí. A ver si tiene el móvil desconectado, ¿dónde lo tiene? Bueno, a la chiquita, por favor, que haga algo, que está ahí bollando. Bueno, parece que la comunicación entonces hoy con Celina no va a ser posible. Teníamos, sí, algunos pequeños comentarios para hacer al respecto, ¿no? Estas garrafas que se le había visto a la mismísima señora ingresar a las casas, retirando las garrafas vacías y colocándolas llenas para que la gente creyera que realmente el gas todavía le alcanzaba. El otro caso que era, yo no me acuerdo ahora el nombre, de quien ingresaba a los hogares colocando dinero en las billeteras de las familias más populares, sobre todo, ¿no es cierto? Y mira, querido, es increíble lo macabro de hasta disfrazarse de Papá Noel y en la Navidad colocar el regalo que el chiquito nunca tuvo. Claro. Que el chiquito nunca tuvo. Cierto, sí. Colocar el regalo de Navidad, colocar el pan dulce, colocar la sidra. Uh-huh. Colocar y la sí, comida. Una canasta realmente navideña, querido, ¿no es cierto? Hacerle creer a la gente que gozaba de ciertos privilegios que evidentemente no tienen lo real. Esto realmente y a nosotros nos llamó poderosamente la atención y por eso mismo hemos dado este espacio, digamos, dentro de este programa para la investigación de nuestra queridísima periodista de investigación, Celina Amarillo, quien, velamos por su vida, velamos por su presencia. Celina, acá estamos con vos, querida, tranquila, todo va a estar bien. A ver, chiquita Peperina, por favor, si dejá de hacerme señas porque no te entiendo. No, que es que no se están pudiendo comunicar, así que vamos a ir a un breve intermedio y vamos a continuar, ¿no es cierto? Tenemos publicidad para este programa y aquí viene. ¡Culo clean! ¡Culo clean! ¡Culo clean! ¡Mate tu culo limpio con culo clean! ¡Clean! En mis años de juventud, un pedo en la cabeza. Viajaba por el sur con mis amigos

o cualquier cosa que ustedes quieran, ¿sí? Un audio, una foto, por ejemplo. No la podemos pasar por la radio una foto porque la gente no la va a ver, ¿no es cierto? Pero bueno, pueden hacerlo tranquilamente. Bueno, un abrazo para todos. Ya saben cómo comunicarse. Roberto, callate. Escucha. ¿Por qué callate? ¿Por qué no te das cuenta que estamos acá en el frente de la prisión más importante de toda la Rusia? No importa, pero yo estoy vendiendo tapitas. Escuchame una cosa, Roberto. Te lo voy a decir una sola cosa porque yo fui a leer, a googlear la situación para poder hacer la guía turística. ¿Vas a hacer la guía turística? Esta es una de las prisiones más temidas de todo el mundo, querido. ¿Entendés? Entonces, yo no quiero que te termines metiendo preso porque no te saco nunca más, porque lo que está acá adentro no sale nunca más en la vida, querido. No, pero yo estoy vendiendo las estampitas. Buenas tardes, ¿cómo le va? Vamos a hacer en breve la guía turística de la cárcel de la Rusia más importante, llamada Delfín Negro. Yo voy para allá y voy a vendiendo las estampitas. No te quiero interrumpir. Vos seguí. Hágale caso a mi señora que sabe mucho de esto. Sabe mucho de la cárcel. Yo no sé si se permite hacer venta ambulante. Mira, se te meten preso. ¿No ves que ahí hay gente que tiene...? No entiende nada los rusos esto. No entiende nada los rusos esto. Vos no te preocupes, porque acá en Siberia vamos a llegar más fácil a la Argentina. Escuchame una cosa, Roberto. Escucha, yo con que venda 10... Esperamos un segundo. Discúlpeme, por favor, ¿puede hacer la fila acá al costado, si me hace el favor, y dejar en la latita que tiene la ranurita los 50 pesitos que sale la guía turística? Enseguida vamos a estar comenzando. Rubro, decíle rubro, que los tipos se manejan con rubro. Rubro. Sí, ponga ahí, ponga la lata, ponga. Sí, escuchame una cosa. Acá en Siberia estamos más cerca de la Argentina, ¿entendés? Porque subimos por el Polo Norte y damos la vuelta. Es como una pelota de fútbol el mundo, ¿entendés? La forma más fácil. Vos querés ir para abajo, para Europa. No llegamos nunca. No. En cambio, así, yo voy a armar con las estampitas que venda de San Paolo y voy a armar un trineo. Y ahí nos... Escuchame una cosa, Roberto, pero vos qué tenés en la cabeza. Vos qué tenés en la cabeza, ¿qué aprendiste en la primaria, querido? ¿Cómo? ¿Entendés? ¿Pero cómo se te va a ocurrir que nos vayamos por el otro lado del globo terráqueo, querido? Claro, nosotros subimos con los trineos, nos subimos los dos. Pero es todo hielo, querido. Estamos en el Polo Norte. ¿Qué querés que vayamos a visitar a Papá Noel? No sé qué tenés en la cabeza. No, porque nosotros vamos a bajar directo. Lo que cuesta es la subida nada más, hasta llegar a la punta de arriba. De ahí, el trineo baja solo, con los perros. Por eso estoy juntando a los perros. Escuchame una cosa, Roberto. Mira, esos 10 perros que están atados al poste, sí, que están desnutridos y muertos de hambre, no me vas a decir que son tuyos, los andas juntando en la calle. Sí, los estoy juntando. Pero ¿por qué tenés la cabeza, querido? ¿Cómo que tengo la cabeza? ¿Por qué tenés la cabeza? El trineo es primeros auxilios de la vida. Porque si a vos estás acá en el hielo este, tenés que pasar con trineo. Y entonces estoy juntando los perros. Mira, Roberto, yo te voy a decir una cosa. Yo no me meto en tu economía, querido, porque lo de la estampita de San Paolo y la plata que la manejas vos. Pero yo, con mi plata de la guía turística, no pienso poner un peso para tu trineo. Te aviso, no pienso poner un peso. Y no sé cómo va a alimentar a esos animales que están ahí todos desnutridos, pobrecito. Pero, Carlota... Mira la cara de ese perro que no puede ni respirar. No, pero ¿y cómo vamos a buscar a la familia, Carlota? ¿Cómo vamos a buscar a tu vieja? Pero vos no pensás subir a mamá que tiene 89 años arriba del trineo para traerla de vuelta. Eso es para llegar a la Argentina. Después con la misma trineo hago una balsa y con eso lo vamos a Europa. Pero vos escuchame una cosa, Roberto. ¿Y dónde va a meter los perros? ¿Vos qué te pensás que el arca de Noé lo que estás haciendo? Carlota, en Argentina alguien le va a dar de morfar. Vos no podés dejar los perros en la Argentina. ¿No te das cuenta que el país está en crisis, querido? Que no, la gente no tiene plata para comer. Pero estos son perros rusos. ¿Vos sabés cómo se venden los huskies siberianos? Vos no tenés idea. Vos no tenés idea del negocio que estoy armando, Carlota. Pongámonos. Vos no pensás agarrar a los pobres perros y después encima venderlo allá como si fueran esclavistas, Roberto. No, Carlota. de ahí, yo me voy al primer partido que haya de Independiente, me voy con los Huskies siberianos, vestido de rojo, y lo vendo como pan caliente, como torta frita y mate. Lo tuyo de una inhumanidad, querido, que yo no lo puedo creer. Por favor, señora, si se siga. Espérame que estoy trabajando, no sé si te das cuenta, Roberto. Señora, por favor, solicito que se quede costado de la fila. Si es tan amable, puede depositar los 50 pesitos en la latita. Que enseguida vamos a hacer la guía turística por una de las prisiones más importantes de la Rusia, llamada Delfín Negro, una de las prisiones de la gente más ruda del mundo. Así que hay que tener cuidado y mantenerse, por favor, tapadas. Ahí hágame la fila al costado. No, no es enseguida Lenin. Estoy con usted, no, por favor. No, no es Lenin, es San Paoli. Cuando se junten 10 personas arrancamos. Menos de 10 no, porque no me cierran los números. Es distinta la pelada, ¿no? ¿No se da cuenta que es distinta la pelada? Este no es Lenin, es San Paoli, el DT de Argentina. Hablale en ruso, ¿no ve que no te está entendiendo? No entiende nada el ruso este. No entiende ni de fútbol, no entiende nada. ¿Cómo se puede porque hablar? No modulas bien, querido, porque a mí la gente me entiende perfectamente. No te entiende nada, Carlota. A mí la gente me entiende perfectamente, estás haciendo, querido. Estás haciendo malabares que no se entiende nada. Sí, de San Paoli. De San Paoli, de Argentina. Escuchame una cosa, Roberto. Yo ahora la voy a llamar a mamá para ver cómo están las cosas ya. A mí me está preocupando muchísimo lo que vos me estás diciendo de lo del trineo, que nos vayamos por el otro lado del Polo Norte. Yo voy a hablar con mamá a ver qué me dice mamá. Le voy a hacer Santiaguito que googleé en el Google. Para... Bueno, entendés nada, hola. Carlota. Hola, mamá. Mamá, soy yo, Carlota. Mamá, ¿cómo anda? Acá estoy de lo más preocupada, mamá, porque vos podés creer que no. Es que el Roberto, mamá, que dice que ahora agarremos para el otro lado, que nos vayamos por el Polo Norte. Y porque dice que más cerca, que si la Tierra es un globo, que más cerca del otro lado, mamá. Claro que más cerca. Claro que más cerca. Nosotros... No me grites en el oído, ¿no ves que mamá tiene audífono? Mamá, sacate el audífono que el Roberto quiere decirte algo. Escuche, tenga todo preparado que yo en cualquier momento llego. Sí. Es que son unos perros, estos son perros, son huskies siberianos estos. Son todos, sí, bueno, así más o menos. Y entonces vamos a ir con el trineo y vamos a subir hasta arriba del Polo Norte y ahí vamos a bajar justo. No, mamá, no entramos es. Entramos por Avellaneda, entramos para que por la Azul. Está confundiendo. Bueno, usted tenga todo listo que yo lo voy a ir a buscar. Porque dice que no quiere que vivamos más en la Argentina. Escuchame una cosa, mamá, que te digo. El trineo que está haciendo el Roberto no es para el regalo de los chicos, mamá. Un trineo de verdad. Se ha agarrado 12 perros que lo tiene agarrado un poste, mira. Pero vos no sabes la cara de lo nutrido de ese perro. A mí me da pena, pero yo no le quiero dar la plata a la guía turística, ¿viste? Porque es la plata que yo he juntado, mamá, para que nos volvamos. ¿Sabes cómo voy a vender las estampitas ahora? Acá en Siberia, acá cuando sepan que San Paoli es el DT, tengo que hacerme explicar. Vos me tenés que hacer traducir. Traducime, vos lo que yo le digo estoy, a tu yo tipo. Estoy trabajando la modulación desde que llegué acá, Roberto. Sí, a mí la gente me entiende perfectamente. Yo no puedo a esta edad de mi vida aprender ruso. ¿Cómo voy a aprender ruso yo? No tenés que aprender ruso, tenés que hablar en castellano que se entienda la pronunciación. Y bueno, explícale vos pronunciar ruso, cada una de las letras. Que esta estampita de San Paoli, que es el DT de Argentina, que nos iba a salvar en el Mundial, que le fue mal esta vez por culpa de Tinelli y de todos los tránsfugas de la AFA que lo dejaron en solo. Y del pecho frío, porque son todos unos pechos fríos. No te empecé a poner nervioso, no griten, a ver que están los guardiacárcel que nos están mirando, te van a meter preso. La pastilla. No me estás comprando la pastilla, ahorrando para juntar plata para buscar a tu vieja. Y yo lo voy a solucionar con el trineo. Y vos no me das la pastilla para la presión. Escuchame una cosa. Pará porque la tenemos a mamá en el teléfono. Bueno, escuchame, habla con tu mamá. Vieja. Escuchame, Carlota. Escuchame una cosa, mamá. Carlota. Yo lo que necesito, mamá, es que vos en la medida que pueda te vayas acercando. O sea, vos tenés que salir con los chicos, hacerte los bolsos con el... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sí, que se vaya para el sur. No, decirlo. No te das cuenta que está prendido a fuego el país que me dice que hay marcha docente, que se cumple un año de la muerte de Santiago Maldonado. Ese chico, pobrecito, mirá que lo han hecho pelota en el medio del sur. Es una cosa... Pero ves que, mamá, ¿por qué eso nos tenemos que ir de acá nosotras? ¿Por qué este país de mierda? Carlos, ¿Pero qué decís, mamá? Vénganse para acá. Es que, pero mamá, ¿no te querés venir a la Rusia, vos? Vénganse a la Rusia, que está todo bien. No, dice mamá que ella se quiere quedar luchando por la patria. Viste que mamá patriótica. Ella siempre le gustó salvar. Mándenos a los hijos. Mándenos los chicos. Porque la abuela, vos sabías que escuchamos una cosa, vos sabías que mi bisabuela y mi tatarabuela fueron las que le donaron la joya a San Martín para hacer todo el cruce de los Andes. Vos sabías, nosotros tenemos una familia patriótica, querido. Escuchame una cosa, mamá, vos no te hagas ningún problema, mamá. Pero eso era de antes. Ahora, mamá, yo lo único que te pido es que vos no... Para que el equipo de Argentina hubiera salido, por lo menos hubiera pasado los cuartos de final. No pusiste un cobre para la selección. ¿Qué vas a hacer, qué? ¿Que vas a ir a la marcha, mamá? Pero, mamá, ¿vos te parece con la edad que tenés, mamá? ¿Y qué vas a hacer con los chicos? ¿Y qué vas a ir a la...? Bueno, escuchame una cosa, mamá. Ahora voy a hablar con Roberto a ver qué vamos a hacer, mamá. ¿Cómo vamos a hacer la situación? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Si te vamos a ir a buscar nosotros o te vamos...? ¿Que vos no te pensás venir para acá? ¿Vos no te querés ir? Pero los chicos tienen que venir, Clotilde. Escúcheme. Los chicos se tienen que venir para acá. Tienen que entrenar. Los chicos tienen que entrenar, estando con usted. Y bueno, mamá dice que no va a abandonar el país en el peor momento. Ay, qué mujer, qué testaruda. Mira, pero está bien, mamá, yo te entiendo porque vos me has educado los valores. Mira, este Roberto que no entiende nada. Vos no te preocupes, mamá, yo voy a hablar con él y vamos a ver cómo hacemos para llegar. Chao, mamá, besito. Mandale beso a los chicos, mamá. Chao, mamá. Ve, Carlota. ¿Ves que hace lío con tu vieja? ¿Cómo nos vamos a volver a la Argentina? ¿Ves que hace lío con tu vieja? ¿Cómo nos vamos a volver a la Argentina, Roberto? Yo no voy a volver. El fútbol está acá en Europa. El fútbol, o sea, acá estamos más cerca. Yo ahora me tiro con el trineo. Me voy para Argentina, me lo traigo a los chicos y que vayan a entrenar al Barcelona. Pero vos te pensás que nosotros estamos... A Francia tienen que ir a entrenar. A Francia tienen que ir a entrenar. Eran todos pibes jóvenes. El fútbol es lo único que puede salvar al mundo. Pero ¿por qué te pensás, Roberto? El mundo está en guerra. ¿Y cuándo se junta la gente? ¿Cuándo va a haber el Mundial de Fútbol? Ahí somos todos amigos. Ahí somos los que son todos conocidos. Entonces, se tiene que cambiar la guerra por el fútbol. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, Santiaguito, que le tenemos que decir que venga acá a Europa a entrenar con los franceses y seamos campeón mundial del mundo. Mira, yo te digo una sola cosa, Roberto. Nosotros ahora vamos a charlar, yo tengo que hacer la guía turística porque si no, no vamos a hacer un cobre acá dentro de la Rusia. Yo voy a hablar bien claro con vos, querido, a ver cómo nos vamos a ir. Yo te digo, nosotros no estamos al lado de la Argentina. Pensá, Roberto, usá las dos neuronas que tenés ahí. Con el trineo llegamos 15 Pero no es de Avellaneda, Quilmes, querido. Estamos pa... ¿Cómo nos vamos a ir? Vos hacés el trineo. Pero si se va rápido, son 12 perros. Son 12 perros. 25 años de matrimonio, Roberto. Tenemos 11 jugadores y uno de suplente, ¿entendés? Son 11 perros. Vos no entendés nada, Carlota. Yo me voy a vender estampita, vos seguís con la cómo es eso de la... Ahora lo vamos a hablar. Sí. Ahora en dos minutos vamos a empezar la guía turística de la cárcel de Siberia. En este momento estamos ingresando a una de las cárceles más importantes de todo nuestro país. Si miran al costado derecho van a ver el delfín negro, que es uno de los símbolos de las cárceles de Rusia, una de las cárceles donde hay más gente. La gente que está acá adentro no sabe. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar. El beso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Destechada, manda un mensaje de WhatsApp al 570-333 y decí lo que tengas ganas. ¡Oh, Max! ¡Qué maravilloso! La gente no para de llamar buscando su culo clean. Este, ¿te das cuenta? Este es el momento ideal para comprar tu culo clean, porque si tú llamas ya, además, vas a tener de regalo tu palita y tu bolsita con la cual puedes recuperar tus residuos y guardarlos de una forma limpia y adecuada. Esto es maravilloso, Jenny. Realmente estamos haciendo capote con esta venta del culo clean. Es increíble cómo la gente llama, llama, llama. Los teléfonos están verdaderamente en rojo. A ti, Nilda, te decimos. Ya estamos preparándote tu kit de culo clean y tú te lo llevas. Tú te lo llevas para tu casa. No te olvides que nosotros te lo vamos a mandar. Max, esto es increíble. Nunca pensé que algo tan maravilloso como culo clean vendría a solucionar la vida de tantas personas, Max. Realmente, y si tú has comprendido realmente de dónde surge la chicos, necesidad tan profunda. Pero se están pasando. Que ¿Cómo que nos estamos pasando? Es que realmente estamos muy emotivos, muy emocionados, porque el culo Max, clean. Me parece bárbaro. Escucha, Peperina, lo del culo clean. Tú tienes tu culo clean, ya tienes uno. Además, en este momento puedes elegir el color de la palita. Puedes elegir el color de la palita. Verina, puede ser verde para ti. Es que están pasados de la publicidad, chicos. O sea, nosotros arreglamos una publicidad pautada que salía en el medio del programa. Esto, Marcus, o sea, me gustaría que esto lo viéramos porque esto no está arreglado, chicos, ¿entiende? O sea, ustedes no pueden meterse y seguir con la publicidad en cualquier momento. ¡Oh, Peperina! ¡Pero vamos! ¡Este también te encantó el culo clean! ¡Por Dios! ¡Es maravilloso! Es que Peperina está tan emocionada con el culo clean que no, chicos, que no sabe cómo o sea, no llevarse sé. Un kit. Tenemos palitas rojas, azules y amarillas. Tú puedes llevarte de Marcus, todos los colores. O sea, incluso no la amarilla. Puedes llevarla. Incluso las bolsitas de nylon también te las podemos dar en colores. ¡Llama ya, no Peperina! ¡Llama ya! No que sé. Este es... No sé en Escucha. Qué momento pensaron que sí. Yo estoy emocionada, Marcus, ¿me entendés? Pues esta gente no está bien. Bueno, ya lo sacamos. No te pongas así, Peperina. Tampoco no, vos, bueno, viste, vos te pones demasiado. Decirle al operador que le saque el micrófono y listo. Tiene que poner una música al operador y listo. No, o y sea, listo. Chicos, todo vos bien tenés con que estar ustedes, del otro lado no, de la pecera. O sea, no te la publicidad que está. No, escucha. Enlatada, Mar, querido, ¿entendés? O sea, estos negocios que nosotros estamos haciendo contigo, tú no los vas a ver en ningún lado, Marcus. Tú sabes que todo es 50 y 50 y tú vas a ser feliz y nosotros también. Ya y te dejamos tu cajita de culo clean, claro, Marcus, para ti y uno para ti, quieres, Peperina. Claro. Así te sacas esa cara de art que tienes, ¿eh? Sí. Oye, límpiate la cara con culo clean, Peperina. Me está cargando, o sea... Marcus, o sea, ¿vos te das cuenta que me estás diciendo que yo tengo cara de culo? Oh, no, Peperina, es que Jenny está tan efusiva y está tan feliz con su culo clean que se lo quiere regalar a todo el mundo. Mira, ya ella misma, ella sola, por o sea, ella chicos, misma, no ya se ha llevado 15 no culo clean. No llores, querida, no llores, no te sientas avasallada por la situación de esta gente. Ahora yo le voy a decir a mi marido que te atienda, querida, que te atienda. Sí, ustedes dos vayan saliendo, porque, vamos. Sí, sí. Escúchame, no, Marco, porque... Era, el arreglo era un rato. Que vos no te hagas no, problema, no pueden estar todo el programa ustedes. Vos no te hagas problema que nosotros vamos a estar acá. Vos quedate tranquila que ahora mi marido te va a atender. Va a estar todo desuelto. Vos quedate... Despira profundo. Despira profundo, querida. Despira profundo, querida. Estoy haciendo de asistencia porque no te das cuenta que esta chica acaba de No, yo venía porque pensé que vos me habías llamado. No, si te estoy molestando, me rajo yo. Me quedo afuera. Mira, David, ya te dijo. Ya te dijo. Sala. Me volvés a confundir con tu madre, David. No te confundo. Me volvés a confundir con tu madre. No, esa es la profundidad. No, vos sabés que la terapeuta te dijo que me des tiempo. Yo en poco tiempo voy a poder reconstituir mi lenguaje, ¿no es cierto? Recién empezamos esta terapia hace poquito. Dame un poco de tiempo. Ya viste que mi mamá, ya la antena, la papa con el tenedor para comunicarme con ella, ya la tengo en el bidé. Ya no la tengo en la mesita de luz. Es un gran avance. En el bidé, que eso sí te quería pedir. Pero el pedir, baño es de los dos, David. O sea, yo voy a usar el baño y tengo que estar escuchando a tu mamá que me está preguntando qué te estoy cocinando la noche, no, David. Pero, si te doy bien de comer o no te doy bien de comer. Te compré un culo clean. Te compré un culo clean. Entonces ya no tenés que usar el bidé en casa. El bidé lo dejamos para mamá. ¿Vos me estás sacando del baño, David? No. ¿Vos me estás sacando no, del baño, Sara, David? Querida, mi amor, no. ¿Vos me querés hacer mis necesidades y defecar no, en una maceta, David? No, vos estás en el inodoro, pero después te lavas con el culo clean adentro mismo del baño y listo. Y no la mojamos a mamá, nada más que para que no se moje del otro lado del... ¿Vos no, me estás queriendo bueno, decir que yo ya no puedo hacer uso de las instalaciones de mi propio baño para no mojar la papa que conecta con tu mamá, David? Mira, Peperina se está deprimiendo, te estás enojando conmigo. Atender a Peperina y después nosotros lo tratamos ya el miércoles que viene. ¿Vos te das cuenta, Peperina, lo que me está diciendo mi marido? ¿Vos te das cuenta, Peperina? ¿Vos podés imaginarte lo que yo tengo que escuchar? Escucha, Peperina, vos venís para afuera, dejalo esto, ¿no? Que tienen que hacer el bloque de ellos. Yo que hablo, vos para mí, la actitud de él es machista. O sea, yo te lo digo así, si vos querés, escucha, yo te dejo un par Peperina, de folletitos, hablamos no metas, afuera. Vos no te metás en el problema de los tipos esto. No te metás en el problema de las parejas, vos, Peperina. Pero no le puede estar diciendo que no puedo usar el bidé, Marcus. Pero no le dijo que no puede usar. Vos también, vos le estás metiendo el dedo en la llaga también. Le estás haciendo como es, la estás poniendo más nerviosa. Porque vos no te tenés que meter en los problemas de pareja. Los problemas de pareja se resuelven en las parejas. Vos no te tenés que meter. Bueno, pero ellos los están diciendo acá delante de todo el mundo. ¿Yo qué querés que te diga? Marcos, ¿viste? Fíjate, o sea, no sé. No, bueno, acá están todos locos, ¿viste? Viene no, la piba esta con lo de que la cara de culo, el otro que no la deja lavarse el bidé. O sea, yo no sé qué pasa hoy, ¿viste? Con el tema este del coso, pero está todo... O sea, no, ¿viste? Peperina, querida, mira, nosotros, bueno... Hay algunas cosas que uno puede pensar que son de una manera, de otra. No es que mi señora Sara Dios me libre y me guarde de cualquier obstrucción, de que ella pase al baño, sobre todo si está en un momento de necesidad física, ¿no es cierto? O sea, ella me puede cagar de cualquier parte de la casa y en el baño incluso también, digamos. Yo no le voy a negar el paso al bidet, al inodoro. Solo que le decía eso, pero si no, bueno, puedo sacar la papa con el tenedor, la puedo sacar del bidet y la puedo llevar a mamá a otro lado que a ella le moleste. No sé, Sara, vos dónde querés que ponga a mamá. O sea, ya la saqué de la mesita de luz, la puse en el bidet, tampoco te gusta el bidet. Entonces vos también tenés una cosa restrictiva con respecto a mis afectos, a mi conexión también con mi mamá, mi mamita. Mi mamá. Las manos, Héctor, querido. O sea, nosotros somos los conductores del programa, nos vamos a tomar un cafecito en la esquina y cuando volvemos, querido. Acá está todo el mundo hablando de cosas escatológicas. Hola, señora Marta, ¿cómo está? Usted tiene el mismo nombre que mi madre, ¿vio? Tiene el mismo nombre que mi madre. ¿Usted no sabe, será señora Marta? ¿No será que a vos te gusta la señora Matagoiti, no? ¿No será que entonces, Sara, lo que vos me estás confundiendo con Matagoiti, no? No, Sara, querida, no, mi amor. ¿No vos será son, que será eso? Vos sos que... la única luz de mis ojos, Sara, querida. Mirá, querida, Sara, de mi corazón. Vos sos mi corazón. Escuchame una cosa, querida. Yo estoy empapilo puertas de las habitaciones de muchos hombres en Argentina. Pero soy como la Adonis, querida. Yo soy una persona intocada, corazón. O sea, yo soy una celebridad, ¿vos me entendís? O sea, no, ellos claro. Me pueden tener a mí como un ideal, querida. Pero vos quedate tranquila que yo nunca en la vida voy a estar con tu marido, no, corazón. No, Sara, vos quedate tranquila. Vos quedate tranquila, yo querida, admiro, porque es una imagen que la tiene. La admiro como profesional. Como o sea, que me estás certificando, no. Querido, que en realidad me confundís con la Matagoiti, no, no es con tu madre. No, o sea, que esto es peor. No, yo ya Sara, mismo voy a llamada a la terapeuta y le voy a pedir un turno de urgencia, sí, David. Pero vamos a porque hablar con yo me la estoy terapeuta empezando para saber que realmente no es de esa manera, Sara. Vos sabés que yo, mis votos de castidad desde que te conocí a vos, yo soy todo para vos. No tengo otras miramientos. Yo no miro a una mujer en la calle, ni sé si hay mujeres en la calle. ¿Hay mujeres en la calle? No, yo no sé. Todo eso está vos así. Vos estás mirando, yo veo no. Cómo te haces mirar. Quédate no. Tranquila, querida, no. Corazón, porque a mí todos los hombres me hacen ojitos. O sea, me hacen ojitos. Vos fíjate cómo me mira el chiquito el operador. O sea, no puede parar de mirarme porque es una cosa que se le va los ojos, ¿entendís? Porque yo tengo glamour, tengo chavash. O sea, tengo. No, es tengo cierto luz, que está tengo, bien estoy vestida. Afectada, muy, sí, está muy afectada. Y digamos, todas sus partes están bien colocadas, digamos, pero vos eso, te estás mirando otras partes no, íntimas a ¿cómo Marta le voy Goiti, a mirar David? A Marta Goiti, por favor. Yo para mí es una profesional que yo vos respeto te estás mucho. Mirando otras partes íntimas no, de Marta Goiti, David. No, yo estoy agachado acá abajo de la mesa porque estoy buscando la lapicera que se me cayó, que no sé dónde la dejé. Yo vos, no mira, David, yo te voy a decir una cosa. Ya te pedí una sesión de la terapeuta y ya no estás esperando en el consultorio porque yo te dije que no le pago ninguna de las sesiones si no nos atiende ahora, querido. Bueno, escuchen, muchachos, ¿por qué no se van a hablar de sus problemas familiares a otro lado? Porque sí, al final chicos, ustedes todo bien, tenían que venir acá a levantar un poco el ánimo de la gente, a enseñarle a vivir mejor, a estar más felices, y están acá los dos puros discutiendo. Esto, o sea, así no va a funcionar el bloque de ustedes. ¿Sabes ¿eh? Lo que pasa? Yo se los digo así. ¿Sabes lo que pasa, Marcus? Que Marta y Héctor no se pueden ir del medio del programa a tomarse un café en la esquina, ¿entendés? Porque ellos son los conductores. Bueno, yo esto pero ya ellos lo hablé terminaron con vos. El bloque. Que ellos ya terminaron. No terminaron el bloque, ellos son los conductores del programa, ¿entendés? Marcus, si hay cosas. ¿Yo soy la productora o no soy la productora? Bueno, pero Marcus. No, si vos escribís bien, tenés que ponerle los horarios. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Pero ahí cómo en la van listita. A saber ellos que el programa es de 12 a 1? No, y si ellos saben, pero viste que ellos terminan la parte de ellos y se rajan. Sí, estamos bueno. Hablando de vos, Marta. Estamos hablando. ¿Qué problema tenés, querida, conmigo? Por favor. ¿Qué problema tenés conmigo, corazón? No, nosotros vinimos, pasábamos o sea, por acá de nuevo con Marta. Nosotros estamos yendo a tomar un feca. O sea, así. Nosotros no tenemos catering hoy instalado claro. En la puerta, porque no sé qué pasó con el catering, que tenemos todas las llamadas, tenemos catering, no sé qué pasó. Con, claro, no sé qué pasó, invita, que no hay mira, catering. Querida, o sea, Marcos, ¿por qué no hay catering? Estamos acostumbrados a que, bueno, a que cuando nosotros... vamos a un programa, mínimamente la comida, un poco... Porque estamos en crisis, Héctor. ¿Vos te das cuenta que la gente no tiene plata para... Yo no tengo, Marcus, no tenemos plata en el programa chica, para poner un catering para ustedes esta dos. Esta chica tiene algunas miradas que son un poco confusas. Yo no quisiera tildarla de nada, ¿viste, Marcus? Pero realmente yo creo que hay algo que no va bien. Bueno, Marcus, cerremos el programa. Sí, hoy cerremos el programa. Porque está todo muy un poco muy así, ¿eh? Bueno, mira, le hacemos el favor, Héctor, cerramos el programa, querido, porque la verdad que no quiero que esta chica me siga acosando. Le mandamos un saludo grande a la audiencia, Héctor, querido, ¿te parece? Vamos sí, a cerrar bueno, el programa. Bueno, si nos da aire, no sé si estábamos al aire. Bueno, querida, Radio Escucha, estamos muy felices de acompañarlos todos los miércoles de 12 a 1 en esta... Una radio, muchas voces, 98.1. Y muy felices aquí con Marta de haber compartido este hermoso programa. Esperemos que la hayan pasado tan bien como nosotros y que se hayan podido informar y sacarse el velo que durante tantos años nos tenían puestos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, operador. Muchísimas gracias a Marta el Retrógrado y muchísimas gracias a Marta Goiti. Gracias, querido Chucky Chucky, para toda la audiencia. Nos estamos viendo el miércoles que viene. Besis, besis a todos. Yeah.